Buenos días, América. La indicadora de pie de cuesta es a ese de la jornada. Este programa. Es un poquito difícil como darle continuidad sin no parar y como respirar, porque se siente fuerte en el cuerpo, como lo cuenta Isabel y como ha sido la experiencia de las personas que hemos acompañado o estado cerquita de estos procesos de destrucción, que de verdad hacen parte de toda esta economía ecoturística o del turismo de paisaje. Y que hace unos 4 años, puede ser, que estuvimos yendo a La Jagua, un territorio en el Huila que también ha tenido afectaciones grandes por la hidroeléctrica del Quimbo. Esa primera vez fuimos más también a hacer una acción de reparación, digamos, de sanación del dolor, y ya la represa estaba ahí encima. Para mí fue muy impactante ir llegando en el bus y ver que también allí pasó más o menos lo que pasó en el Hidroituango, que pues no pasó con el tema del bloqueo de los túneles, pero no se recogió la biomasa y uno podía ver el cementerio de árboles en la misma represa por todo lado cuando uno venía en el bus, mientras que por un lado una gente se tomaba la selfie con la nueva represa, por el otro lado estaba el cementerio de árboles que talaron para construirla. Y ahí tuve la fortuna de conocer a Jonathan Luna, que yo sé que a él no le gusta mucho que se le presente como persona, porque respeta mucho pues el proceso colectivo en el que se encuentra, justamente porque, digamos, en la lógica de la ciudad necesitamos mucho el nivel de la representación, ¿no? De que hay uno que sí sabe, que puede liderar, y que eso es importante porque ayuda a encaminar muchas energías, pero que en el movimiento pues que yo vi en el Huila y la organización, digamos, de Azoquimbo y las otras organizaciones que hacen parte de este proceso de resistencia, ya con el dolor encima, lo que decidieron fue seguir aportando a la construcción de un territorio crítico, de unas comunidades que se pudieran empoderar de todo lo que significa como los bienes comunes y el río. Porque para el proyecto de plan de aprovechamiento del río Magdalena tienen preparadas 17 represas que llegan hasta Honda. En este momento hay 2, con el Quimbo son 2, pero tienen de ahí hasta Honda el plan de construir 17 represas. Y nos encontramos en Oporapa, que es el pueblito inmediatamente ahí cerquita donde se quiere construir la siguiente represa, y me pareció importante cómo los afectados del Quimbo querían transmitir toda en una pedagogía de lucha para que se avisparan antes de que les pasara lo que les pasó en el Quimbo. Entonces, pues digamos que con esta breve introducción y también pensando en la potencia del arte, del sonido y de la memoria, me gustaría también que pronto Jonathan, además de que nos dé un contexto del Quimbo y también cómo la autoorganización funciona allá, ellos tienen unas estrategias también medio del área más teatral, performática, donde se han hecho ejercicios que ustedes llaman geocoreográficos, donde hay una transmisión de saberes también corporales que se pierden cuando el río es represado, ¿no? Que están relacionados con la pesca, con el ser barequero, con el ser agricultor. Entonces, bueno, pues Jonathan, un gran amigo que también hace parte de colectivo Polinizaciones, de Jaguas por el Territorio, y que también fue un anarco en la ciudad, en Bogotá, y hoy en estos días se ha encontrado con un montón de parche que volvió al campo, que volvió a las zonas rurales. Y ahora nos cuenta desde otro punto cómo ha sido todo su ejercicio y pues el proceso. Buenas tardes. Antes de todo, pues muchas gracias al espacio, a todas las personas que organizaron la Festival La Tigra, Más Arte, Más Acción, Anita, todas las personas que estamos haciendo este espacio posible. Pues antes de iniciar, yo sé que mi acento hace ruido, entonces lo aclaro rapidito. Mi madre es huilense, mi padre es uruguayo, nací en Estados Unidos y me crearon como un ping-pong entre Estados Unidos y el Huila. Sí. Pero bueno, ¿dónde comenzamos? Yo tampoco hago las cosas muy lineal. Pues comenzamos con lo de ahora. La Jagua es un corregimiento aproximadamente de 1.800 habitantes. Estamos en el municipio de Garzón. Nos encontramos entre la desembocadura del río Suazo en el río Magdalena. El territorio de La Jagua tiene aproximadamente más de 4.000 años de ocupación permanente. Fue de los primeros pueblos indios creados en la época de la conquista, específicamente en 1540, terminando las batallas con la cacica Gaitana. y pues convertido en un pueblo de indios. Por ahí 300 años secuestraban indígenas de la Amazonía, del Caquetá, y los traían a La Jagua para trabajar para los párrocos, porque pues esa gente no hacía mucho por sí mismo. Y bueno, ¿qué más? En el año 85 nos hacen la represa al Betania. Esa represa, aunque está muy lejos del pueblo y la mayoría de personas del pueblo nunca han visto la represa, efectivamente Betania acabó la subienda y acabó la pesca como una manera de vivir en La Jagua. Yo tenía escasamente 4 años cuando eso sucede, pasaba mis vacaciones escolares allá, y a raíz, pues, de como gente de río, la compañera mencionó gente de montaña, pero allá en el valle donde nosotros vivimos somos gente de río. Cuando hablamos de subir, no subir una montaña, es ir en la dirección donde viene el río. Para eso, eso es subir. Entonces, para nosotros como gente de río, pues la pesca y la agricultura en Las Vegas es fundamental. Igual el tejido de fique. Somos un pueblo reconocido a nivel mundial por el tejido de fique, y pues no es actividad económica, pero también por la brujería. Pero bueno, eso es tema aparte. A raíz de eso, las subiendas, principalmente el Pataló y el Boca Chico. Importante mencionar que el Pataló es endémico a la cuenca del río Magdalena y el río Ranchería, dos ríos que están muy intervenidos por represas y minería. No se encuentra en ningún otro río de todo el mundo. No sé si acá se llama Pataló, algunos lugares le dicen Jetón, Jetudo, tiene diferentes nombres. Y pues a raíz de eso, esos peces lentamente se han ido extinguiendo río arriba de Betania, y pues con el Quimbo, que era como casi el último clavo en el ataúd, a lo que es la pesca río arriba de la presa, que se está acabando. Hay una gente que lo hace para suplementar su vida, pero que uno va a vivir de eso como antes, pagar la renta, los servicios, no, olvídate, eso no es opción de vida ya. Y algo que está pasando en La Jagua, para los que conocen esto, arquitectura colonial, casas en bareque, las ventanas chismosas con las ventanas que abren a la calle y las calles empedradas, y obviamente la industria del turismo nos ha hecho un blanco. En estos últimos 3-4 años las rentas están más del doble. Hace 6 años no había ni un hotel ni un restaurante. Actualmente hay por ahí 10 restaurantes, 10 hoteles. El plato más barato es 8,000 pesos, la noche más barata es 45,000 pesos. Y más de la mitad de esos 1,800 habitantes no ganan el mínimo mensual. No lo ganan, no tienen eso. El estilo, el tipo de turismo que la Cámara de Comercio, la Alcaldía y la Gobernación está imponiendo se llama turismo rural de lujo. Con ese nombre. Es lo que vimos ahorita en estas fotos, es ese tipo de turismo. Con piscinas, y básicamente a lo que nos quieren llevar en La Jagua es que todos tenemos que salir del pueblo y vivir en otras veredas y venir al pueblo a trabajar para personas de otras partes, y básicamente es ir volvernos ni propios en nuestro territorio. Y eso lentamente está pasando. En este momento esas cosas están pasando. Entonces nosotros no vemos el turismo como algo positivo, absolutamente para nada. Sino reconocemos que si no pudimos tumbar una represa, difícilmente vamos a parar el turismo. Y bajo el marco de la estrategia de permanencia en el territorio, estamos en proceso de volvernos guías para estorbar la entrada a otros y otras que quieren meterse en nuestra comunidad. Porque al fin y al cabo, ¿quién conoce nuestros ríos? ¿Cómo bajar en neumático? ¿De dónde sacar la madera? ¿De dónde hacer los diferentes senderos? ¿Dónde salir en bici y montaña? Nosotros. Entonces, si va a haber un desarrollo económico en el territorio, pues tiene que beneficiar a las personas que viven ahí. Y ojo, repito, nosotros no nos gusta el turismo. El turismo no nos va a dar soberanía alimentaria. Y hay mucha gente en el mundo que puede tener dinero, billetes en el bolsillo, pero pueden aguantar hambre. Entonces, aunque asumimos el turismo como estrategia de permanencia en el territorio, porque es o eso, o trabajar para Mejesa, la que hizo el Quimbo, o irnos, porque esa es la realidad de nuestros territorios. Sea represa, sea minera, sea petrolera, o trabajas para la empresa, o normalmente te tienes que ir, porque no hay muchas otras opciones económicas. Dañan los cultivos, dañan la pesca, dañan el barequeo. Entonces estamos explorando el área del turismo, pero viendo cómo mantenemos lo del cultivo, porque la soberanía alimentaria en ese proceso es supremamente importante. Pues que la cultura ya era muy particular. Yo de adolescente no tengo memorias de ir ni a estancos, ni discotecas, ni bares. Los fines de semana se pasaban en el río, con los amigos y una guitarra. Y todos los fines de semana son así. En una parte del río Magdalena, incluso el justo lugar donde se decía ríos vivos con los cuerpos, eso es en La Jagua. Eso se llama Las Peñas y eso es nuestro templo. Varias personas de nuestro proceso de Jaguas por el territorio, aunque nuestro municipio es capital diocesana, nosotros no nos gusta mucho la religión, no somos parte de esas iglesias y estamos en procesos de descolonización y recuperar otras cosas. Ese espacio para nosotros siempre ha sido fundamental. Para los que conocen, han ido allá, pues Isabel, Cristina, Ana, otras personas, es un lugar donde reproducen como 5 variedades de loros, coclí, águila de pesca, una cantidad de animales. Reitera un poco el bosque seco tropical. Si yo tengo una lealtad en este mundo es a mi ecosistema, el bosque seco tropical. Gracias. Y he tenido la buena fortuna, pues por medio del proceso de polinizaciones y la colmena, antes y después del Quimbo, de poder haber conocido otros territorios de bosque seco tropical que desafortunadamente también tienen represas, sea el Cercado en La Guajira, Salvajina en el Cauca, Betania y Quimbo en el Huila, también Hidroituango en el Cañón. Para darles un poco, el bosque seco tropical es considerado el bosque más productivo, pero a la vez es el bosque más amenazado. En toda Latinoamérica y en Colombia queda menos de un 8% de su cobertura original, y en todo el sistema de áreas protegidas del país, el bosque seco tropical tiene menos de un 5% en esas áreas protegidas. Y con el tema de lo que hablamos del cambio climático, las sequías y todo lo que está viniendo, los árboles, las plantas, el ecosistema, el bosque seco tropical, ya desde un inicio es el que está mejormente posicionado para adaptar a estos cambios tan abruptos y bruscos que vienen con el clima. El húmedo no le va a ir muy bien con las sequías. Y los ecosistemas completamente secos con las inundaciones tampoco les va a ir muy bien. Pero la dinámica del bosque seco tropical es que es un espacio de extremos. Y las plantas y animales y las comunidades que han podido vivir en esos territorios han podido aprender y desarrollar sus culturas según la idiosincrasia y los calendarios naturales de esos territorios. Hablé de las pescas, hay épocas de cosecha. Yo sé que en el Cañón y mi territorio, lo que es la piñuela y la pitaya roja, que en buena parte en las ciudades nunca se llega a comercializar esa fruta, para nosotros son manjares. Y en época que llega eso, vamos a eso, a recolección de las abejas silvestres, sean las apis que llegaron con la colonización o las meliponas que son autóctonas del territorio. Entonces, ahí la Jagua es una mezcla de culturas en ese sentido, ¿no? Si somos descendientes indígenas que esclavizaron de la Amazonía, llevaron para el Huila, 300, no somos descendientes de los que eran guerreros y lograron, somos descendientes de los que esclavizaron. Entonces, en el proceso organizativo, no ha sido muy fácil en un municipio que es capital diocesana y que está muy acostumbrado a caudillos y a personas que mandan. Y proponer a las personas propuestas de autonomía, de organización horizontal, transparencia y por medio del consenso. Por cosas de la unidad, por querer luchar en contra el Quimbo, se hizo, mejor dicho, uniones y alianzas que yo creo que difícilmente se volverían a hacer en el Huila con diferentes grupos tan diversos. Pero sin embargo, aunque, como nos comentaba, aunque el Quimbo se hizo, tenemos el charco ahí de vecino, tenemos todas las realidades con eso, el desplazamiento silencioso, ahora con el resurgimiento de los grupos de extrema derecha. En los 8 años de Uribe nunca nos tocó lidiar con mucho paramilitarismo en el Huila, ahora sí es una realidad en el Huila. Ya están haciendo operaciones en todas las zonas de ahí, y como habían mencionado antes, río arriba al Quimbo son 5 represas que quieren hacer, y en el Huila río abajo son como otros 4 o 5, y en el Tolima son como otros 5. Una de las ventajas de este proceso, de todos los errores que hemos hecho y la reflexión que hemos tenido en nuestros errores, es el también salir y cruz-polinizar con otras comunidades. Oporapas una, Timanás otra. Hay 2 represas que quieren hacer en el municipio Pitalito y está el de San Agustín e Isnos. Esos son los 5 que están río arriba de nosotros. No podemos decir que esas batallas han ganado nada así, pero ¿qué hemos visto realmente? Pues casi todos esos municipios han sacado, ¿cómo se llama eso? Desde los mismos consejos municipales, los concejales. No, cabildo, es un acta. Un acuerdo, acuerdos municipales, muchas gracias. Acuerdos municipales bloqueando el uso del territorio de un municipio para represa, para minería, para petróleo. Vimos que MGESA ya había solicitado el proyecto hidroeléctrico de Oporapa y sin que ANLA podría responder, MGESA dijo, deje así, ya no lo queremos. Es decir, ¿cuándo se ha visto eso antes? Que una empresa solicita hacer un megaproyecto y antes que el gobierno le pueda responder, la empresa está diciendo, ya no nos interesa. Y por medio de esos procesos hemos podido ir a las comunidades demostrar, mira, en esto nos equivocamos y esto es lo que estamos viviendo en carne y hueso en estos momentos. Esto es lo que está pasando con nuestros jóvenes, que ahorita voy a ese tema antes que se me olvida. Entonces, tenemos esos avances en el sur, pero, y las luchas para que no hagan esas represas ahí, pero en la zona del centro la lucha es de permanecer en el territorio. Con los de Betania, una represa que tiene 30 años. Nosotros el Quimbo apenas lo empezaron a llenar, imagínate, en la mitad de San Pedro del año 2015. Uno tiene que ser muy macabro empezar a llenar una represa durante San Pedro en el Huila, cuando todo el mundo está durmiendo su borrachera en la madrugada. Pero así lo hicieron. Y bueno, en un inicio, cuando estos procesos ocurren, que en el Huila no es el Urabá, no es el Magdalena Medio, no es Arauca, no es el norte del Cauca, no tiene un legado de organización social como estos territorios del país. Si todo nos tocó hacer, mejor dicho, como torpes, aprendiendo toda la vez cómo se hace una lucha, pero cómo se hace comunicación y cómo se hace un derecho de petición, y así fue. Y una y otra cosa que siempre se escucha, yo escucho esto en muchas partes, es que si no defendemos el territorio y se hace la represa, ¿qué va a quedar para nuestros hijos? Pero íbamos a las reuniones, íbamos a las asambleas, y yo siempre era el más joven. Y no habían adolescentes, no habían niños, no habían casi personas de 20 y pico de años. Entonces, si se supone que estamos defendiendo este territorio para los niños, para la futura generación, ¿dónde está la participación de ellos donde pueden aclarar qué es lo que quieren? Porque pues ya sabemos lo que a veces pasa cuando un ajeno hace algo por uno. Según el Estado, hacen estas represas por nosotros. Entonces, poco a poco los jóvenes fuimos metiéndonos. Pero en esas reuniones, donde la gente habla mucho, donde mandan a callar, pues los jóvenes no se sintieron a gusto y se creó un espacio aparte. Por un tiempo era algo paralelo a Soquimbo y eventualmente por intereses y diferencias nos apartamos de Soquimbo y somos un proceso propio y autónomo. Y en un momento una compañera, Carolina Caicedo, que es artista plástica, nos fue a acompañar en el 2014, donde fue, ya habíamos hecho cosas antes, ¿no? Hemos hecho muralismo por la defensa del territorio desde el 2012, acciones performáticas, teatro, desde mucho. Pero ya con el acompañamiento de Carolina en el 2014 hicimos un proceso que se llama geocoreografías. Porque cuando hablamos de lo que vamos a perder con una represa, hablamos de los ecosistemas, hablamos de la economía, hablamos de lugares y estos, pero siempre nos va a quedar unas cosas por fuera. Y en el tema geocoreografías nos quedamos con los gestos y los movimientos. ¿Qué son los movimientos que uno hace en el entorno del río, que al perder el río vamos a perder ese movimiento? El lavado de la batea, el tirar atarray, el lavar la ropa sobre una piedra. Son movimientos que en tu alberca, en tu casa, en tu lavaplatos no lo vas a hacer. En un charco de piscicultura no lo vas a hacer. Entonces, examinando una cantidad de movimientos y gestos que son parte de nuestra coreografía cotidiana dentro del territorio, y a base de eso, haciendo procesos de formación de títeres, performance, teatro de vecinos y danza contemporánea, con jóvenes de 5 municipios, se hicieron acciones directas, performáticas, 9 acciones, 5 rurales y 4 urbanos, todos en zonas afectadas por el Quimbo o el proyecto hidroeléctrico Loporapa. El más aventuroso fue con un grupo de pescadores y nos metimos dentro de la obra del Quimbo y hasta una lancha se metió en el túnel del desvío e hicimos nuestra acción performática en la mitad de la obra durante su construcción. Todas las cineras sonando, nos querían sacar, no pisábamos la tierra, siempre estábamos en las lanchas. Y de esa manera hacíamos ejercicios que también era sanación, porque con esos pescadores, el día que hicimos esa acción, lo que le habíamos dicho antes que salimos en las lanchas, es que ustedes tienen que tirar esa atarraya como es el último día de su vida que lo van a tirar, porque a partir de mañana ya no van a poder tirar atarraya. Entonces, con las ganas que ustedes van a tirar esta raya, que tengan en mente, después de hoy ustedes no la vuelven a tirar. Cuando ustedes van a patear el hoyo, ustedes tienen que lavar ese oro como si nunca lo van a volver a lavar. con los muchachos hicimos una acción de teatro callejero en la Plaza Mercado. Y estaban vendiendo aguas como botellas como esta, vacías. Y se acercaba a las personas y decía, te vendo el agua, está en 1 millón de pesos. Porque ya el páramo está seco y ustedes ya envenenaron el río Magdalena. Entonces este es el único agua que queda en todo el Huila. Si no compras este, te mueres de sed, te lo vendo en 1 millón de pesos. Y ese fue el teatro psicológico que se le hizo a todas las personas en la Plaza Mercado de Gigante, Huila, esa mañana. Eran como 8 pelados haciendo esa acción. Que fue el año antepasado, hicimos ya una acción más grande de muralismo por el defensa del territorio, donde el muralismo para nosotros no es simplemente hacer bonito las paredes, incluso en un lugar donde el turismo se está metiendo, el muralismo puede ser un arma doble filo y nos puede incluso incrementar nuestro desplazamiento. Entonces, nuestro muralismo tenía que ser muy directo al yugular a lo que íbamos. Tienen que ver represas desmanteladas y rotas en esos murales. ¿Cómo? Muy bien. Qué pena. Directo a lo que íbamos. Entonces, represas desmanteladas. Tejido. La tejido que fique lo que yo les decía. Las brujas. Las especies que están amenazadas. No vamos a pintar una mariposa bonita y ponerle cualquier colores. Sí, el ejercicio de la creatividad y la expresión es importante. Pero cuando vivimos en territorios con biodiversidad amenazada, es un ejercicio de defensa del territorio saber qué biodiversidad tienes. Porque si no sabes que hay un mono nocturno, o un pataló, o un coclí, y no sabes sus hábitos, lo que come, dónde vive, cuándo migra y todo eso, ¿cómo lo vas a defender? Entonces es un ejercicio de conocer la ecología del territorio también, para adecuadamente protegerla y defenderla. Entonces, pues sí, en el grupo hay músicos, pero nuestros actos culturales artísticos en la defensa del territorio ha sido más desde lo lúdico, desde lo cuerpo, pero hemos involucrado la música, el audiovisual, el muralismo, y siempre estamos abiertos a crear propuestas y dinámicas con personas, con procesos, otras personas, sea en nuestra comunidad o también otras comunidades que están viviendo estos territorios, estas problemáticas en los territorios. Lo que sí siempre insistimos, cuando vienen las comunidades, y pues Anita sabe esto de sus experiencias en el Huila, el mundo de los artistas que tienen esta sensibilidad al tema sociales tiene que ser muy cuidadoso a veces con su arte y cómo lo hace y dónde lo hace. Entonces, en nuestro proceso allá en el Huila, en un inicio llegaba mucha gente con buenas ganas, con cámaras, de hacer muchas grabaciones, visibilizar nuestra problemática, mostrarlo al mundo de afuera. Mientras tanto, en nuestra comunidad, todo sigue igual. Entonces, si vamos a participar en esos procesos, ¿por qué no? Si vas a hacer un video, también enseñas a los pelados que les interesa la producción audiovisual en cómo hacer sus videos y quizás el día de mañana con su propia narrativa, siendo nativo del territorio, puede ser su propia mirada de la comunidad o incluso tener una oportunidad económica y poder trabajar en algo ya que no hay pesca y no hay cultivo. El mismo con el muralismo y con todos los otros. Entonces, si el interés artístico de ustedes va a ser desde la transformación de las comunidades y las personas, pues bienvenidos a La Jagua a ver qué podemos crear para mantenernos ahí arraigados en nuestro territorio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos viendo cómo se empieza a unir esta relación entre un megaproyecto como es una hidroeléctrica y toda la expresión cultural, ¿sí? Por no decir sobre las formas de economía, de sustento que se tejen alrededor de estos proyectos. Ahorita en el almuerzo hablábamos con Isabel Cristina sobre el arte, cómo puede ser manipulado y cómo se utiliza, ¿no? Porque por el hecho de ser arte, no, de por sí el arte es una linda revolución también, pero muchas veces es utilizado también como forma de manipulación, porque es un campo, como es un campo sagrado, no tiene pieza mala, entonces las mismas empresas extractivistas están dando el arte a las comunidades, como vengan aquí, apoyamos a los artistas, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ahorita por eso vamos a entrar como a esta parte de que por qué guitarras eléctricas, hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué pasa con la música alrededor de estos territorios? Por eso vamos a hablar a continuación con el maestro Álvaro Serrano, Alvarito es, pues ahorita está viviendo aquí en nuestra ciudad. Álvaro es un gran músico, arreglista, es un compositor, productor de artistas como Franco De Vita, Oscar de León, Giordano, Carlos Varela, entre otros. Mientras estuvo radicado en Venezuela, colaboró también como columnista de música popular en el suplemento dominical del Diario de Caracas y ha alimentado el oficio de escritor con la publicación de dos libros, El Mambo de la Calle Falabí y Vivir de Oído. Regresó a Bucaramanga en el 2007, donde sigue trabajando como productor y compositor de diferentes proyectos, Lucía y los Incoherentes, Las Voces del Café y avanzando en la escritura de su tercer libro. Alvarito hace poco, compuso una hermosísima canción que se llama Estrellita Santurbana y es una canción en defensa también del páramo de Santurbán que está siendo ya atacado y amenazado. Entonces les dejo ahora con el gran Álvaro Serrano. Hola, es un privilegio estar aquí sentado. Agradezco mucho la invitación de parte de mis amigos de La Tigra, del Festival de La Tigra. Es un verdadero privilegio estar aquí, o sea, en medio de estas tres personas practicantes del verbo hacer. Tal cual suena. Gustavo Adolfo, Jonathan, Isabel Cristina, ¿sí? Es un placer conocerlos y reconocer su labor. Yo quiero ser breve para dar paso a las personas que quieren conversar sobre el asunto y a disipar dudas o sencillamente a buscar respuestas. La relación de las aguas con la música en particular, es de toda la vida. Es imposible concebir el canto sin aguas. Así se trate de la majestuosidad del mar o del misterio de una laguna, o de el poder del río. Cuando me invitaron para esto, me di cuenta no me había dado cuenta que en los últimos 10 años he escrito como 3 o 4 piezas en tributo a las aguas, al río, a la laguna del páramo, ¿sí? Y entonces es inevitable la relación, un compositor. Es decir, la relación de las aguas con la música. Yo no me imagino, por ejemplo, Colombia sin haber vivido esa historia que toma buena parte de la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda, donde se vivió un cambio del que casi no nos dimos cuenta. Las características de la cultura andina son poco pélvicas, que no las de la costa. Y resulta que a través del río, el andino, pues, ha ido dejando un poco una tristeza que no es buena, porque hay tristezas buenas. Y se ha puesto pélvico, insisto. Y eso es gracias al río. Yo no me imagino un porro sabanero sin pensar en el río Sinú. O yo no me imagino incluso un bambuco tolimense que suele ser alegre sin la presencia de los ríos, para nada. Y entonces esa llamada para que viniera un poco, o sea, estar aquí, digo, pues sí, yo no había hecho esta reflexión, no me había dado cuenta. Dicho esto, tampoco me imagino, ojo, hablando de guitarras eléctricas, una música seminal de la cultura negra norteamericana, el blues. Yo no me imagino el blues sin el Mississippi, ¿verdad? Es imposible. Entonces, cuando el río no canta, las canciones lo hacen por él. Le voy a relatar dos historias breves, muy breves para continuar. Una, que se la comenté a Isabel. me tocó un domingo muy raro. Los domingos para mí son un poco inútiles. Yo no veo fútbol, entonces hay que leer y no bañarse y leer, y ya. Entonces, pero unos buenos amigos, un historiador y un investigador, me dijeron: Álvaro, vamos a hacer una excursión el próximo domingo. Te recogemos en tu casa a las 6 de la... La excursión era para ir a fotografiar y a filmar toda la inmensidad que quedó cubierta por las aguas de la represa de Isagen, ¿sí? Hoy propiedad de los canadienses, porque eso estaba previsto, se supo después. Entonces, para mí, o sea, un domingo puede ser inútil, pero este es un domingo triste. Fuimos, cámaras en mano, nos metimos por la vía Lebrija buscando la vía San Vicente, que ya parecía un camino de herradura, parte de las estrategias, deteriorar los servicios, o sea, lentamente, para que la gente entiende que se tiene que ir y vender por 4 pesos. Entonces, y fuimos tomando fotografías, llegamos al tablazo y nos fuimos hacia afuera, coronamos una colina y veo yo una hermosura, el valle del Chucurí, el valle del río Chucurí, una belleza. Además, una tierra con un verdor inusitado y a sabiendas que es una tierra pródiga, de las tierras más pródigas de toda esta región. Y me dice mi amigo el investigador: bueno, eso va a quedar sepultado por las aguas. Te queda estupefacto. ¿Cómo así que esa vaina va? Sí, mano, toma foto. Terrible. O sea, me paro los pelos cada vez que recuerdo esa imagen. También hay imágenes que uno no desea borrar nunca. Esta, aunque sea triste, es imposible, no quiero borrarla. Bueno, no nos deprimimos porque sabíamos que llevábamos como una tarea, ¿sí? Pero de regreso volvimos al tablazo, subimos a Betulia, pasamos por Zapatoca a comer dulces y regresamos a Bucaramanga. Pero el regreso fue silencioso. Y de ahí, el cuento, para terminar esta historia, es que de ahí, tampoco me di cuenta, salió una canción que grabamos en un álbum con varias voces femeninas de la tierra, que se llama Las Voces del Café, y que se puede escuchar perfectamente en Spotify. Valga la cuña. Sí. Entonces, la canción se llama Canto de Río. Me hubiera gustado poderla cantar, pero ese no era el ánimo de esta reunión. Pero ustedes la pueden escuchar cuando quieran. Ok, esa es la primera historia. Ah, No, porque no, yo canto horrible. Yo escribo las canciones. Sí. Bueno, esa es la primera historia. Y leí esta historia breve para terminar. Cuando yo pienso en río, específicamente en río, me remite directamente a la niñez, inevitablemente a la niñez. Y eso es bueno, porque quiere decir que hay cosas buenas que recordar de la niñez. Mi padre tenía orquesta de baile. Y yo, cuando era un enano, ya sabía que iba a ser músico, irremediablemente. Entonces él un día me dijo: vamos a ir a tocar a Barranca Bermeja. Yo no había estado nunca ahí, me dieron un culicagao. Yo no había estado nunca en Barranca Bermeja. Me puse contento, casi no dormí la noche anterior y me fui con la orquesta en el autobús para Barranca Bermeja. El primer golpe en el pecho real, es la primera vez que veo un río, o sea, un río como el Magdalena, o sea, es una cosa conmovedora, ¿sí? Eso marcó, yo creo que marcó definitivamente, eso fue una experiencia iniciática, porque junto con la experiencia del río, de ver el río y de sentirlo, observarlo, de ver esa energía y ese canto que destila el río, que hace, también me ocurrió que escuché por primera vez a una orquesta Barrameja tocar un porro sabanero y me caí de culo, de lo hermoso. Y eso es imborrable y eso no se quita nunca. Y quiero recordarlo. Y yo creo que eso fue una experiencia, llamémosla iniciática. A partir de ahí, lo primero que hice fue pedirse, papá, quiero una batería porque quiero tocar el porro como lo vi tocar a la orquesta de Pedro Salcedo en Barranca Bermeja. La orquesta de Pedro Salcedo, a la sazón, tres años más tarde, grabó La Pollera Colorada. O sea, esa orquesta Barrameja, ese himno, o sea, planetario, ¿no? Sí. Entonces, de ahí de Barranca Bermeja, para concluir, salió un trompetista que se llamaba Chucho Rojas, que era un pelado sumamente talentoso. Yo quiero pensar hoy que para mí era un desmarcado, porque muchas personas inclementes lo llegaron a calificar de delincuente. ¿Por qué? Tocaba muy bien la trompeta. Yo le dije a mi padre, yo quiero tomar clases de trompeta con él. Tocaba muy bien y me gustaba oírlo tocar. Y mi padre dijo, bueno, lo llamó, quiero que le des clases a mi hijo. Y nada, el hombre vivía con su esposa recién preñada en una casa modesta frente al cuartel en Bucaramanga. Nada, yo iba rigurosamente con mi trompeta dos veces por semana, él me dictaba la clase y tal. Yo tenía 14 años, él tendría por ahí 22. Y la verdad que me encantaba tomar clase con él. Un buen día estaba en la clase, en medio de la clase, derribaron la puerta, en un movimiento violento derribaron la puerta y en fracción, o sea, de segundo, estaba Chucho Rojas esposado, preso por unos detectives que llegaron, preso. Resulta que Chucho se le ocurrió la feliz idea de venderle marihuana a los soldados del cuartel, en paralelo a su discurso musical, bien bueno. Y claro, yo no me imagino un sargento mosqueadísimo cuando ve que el recluta está haciendo las lagartijas, cagado de la risa. O sea, ¿qué pasa aquí? Sí. Claro, hicieron la pesquisa y lo pillaron al hombre. Total, que de ser un desmarcado, después de dos años de cárcel, se graduó con diploma de malandro. En esos dos años tuve la oportunidad de evolucionar y armamos con otros pelados amigos una banda muy seria y muy, muy fervorosa. Cuando me topé con Chucho, que salió de la cárcel, me dice, pelado, ¿y qué estás haciendo? Le digo, yo, acabamos de armar una banda. Bueno, llevamos un año trabajando duro y nos queremos ir a Bogotá, porque ya queremos meternos en la candela. Y él me dice, ese malandro, me dice una frase que no se me olvida en mi vida. Dice, pelao, ¿para qué se van para Bogotá? Váyanse para Barranquilla, porque la música viene por las aguas, no por el aire. Eso no se me... lo escribí. En mi libro de crónicas escribo la historia de Chucho el malandro. Y esa es la historia. Y ahora sí, los invitamos a las preguntas, porque aquí hay tres personas sumamente interesantes. Claro. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi, de Bogotá DC.